Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Guerrero bajo este sol, machetero buscador, punta de lanza, fuego. Valentina Concetti, estación Rock and Rush. ¿Y esta banda? Esta banda ya pasó. Conocida, ¿no? Ya pasó por la columna. Es la primer banda que repito de 100 bandas que ya hice. ¡Wow! Y ahora les voy a contar por qué. ¿Qué se debe? Claro. Les voy a contar por qué. Pero para los que no la conocen, se llama Caravana. Es una banda integrada por Leo Parisi, Tavo Suárez, Nico Maroño y Luco Corigliano, que se formó en el 2001 en Capital Federal y hacen una fusión de estilos. O sea que no es rock, Julia. No es solo rock. Esto es mezcla con folk. Exacto. Es tiene muy lindo. Tiene algo de arbolito. Sí, ¿no? Sí, una onda de arbolito. Hacen música mestiza, digamos. Sí. Tarantela, chacarera, reggae, murga, rock, carnavalito, bueno. Un montón. Me van a escuchar la tarantela, ¿eh? ¿Tiene una tarantela? Uy, yo tengo un poquito para que escuchen que les va a encantar. Buenísimo. Y tienen un EP llamado Serenatas de Combate y un disco llamado Vagabundo, que es el que estamos escuchando, editado el año pasado, que tiene 12 canciones acompañadas por un librito muy lindo, donde trae unas fábulas escritas por el cantante y otro compañero de él, que se llama Los Andares del Vagabundo y Malacara. Tienen dos videos de este mismo disco, Vagamundo, y hace unos meses estrenaron el video del tema El Barrio del Mondongo. ¿Se acuerdan que yo alguna vez hablé? El Barrio del Mondongo. Que estaban haciendo el video. ¿Verdad? Sí, sí, sí. En un centro cultural muy bonito, la vecindad, sí, en Rojas. Así que, bueno, métanse en el Facebook y pueden ver, son muy lindos videos. Ya está el video ahí. Sí, sí, sí. Dos videos tienen de este disco. Y en todo este tiempo han tocado en escuelas, teatros, clubs, rockerías, centros culturales, cárceles, y han girado por todo el país. Pero además, acá viene el tema, por lo cual los quería convocar hoy, que participa en la UMI Caravana, y han puesto su granito de arena, como tantos otros músicos, para que la ley de la música sea sancionada. Ley muy importante que fue sancionada esta semana, anunciábamos en el Noticiero Cultural, ¿no? Exacto, y sobre esto hablé con Leo Parisi, el cantante de la banda. A ver. Buenas tardes, yo soy Leo de la banda Caravana y bueno, esta semana estamos muy contentos de haber participado de la histórica jornada que fue la sanción de la Ley Nacional de la Música, que bueno, entre algunos puntos básicos tiene la creación del Instituto Nacional de la Música, sobre todo, después la generación de sedes regionales como previo a la creación de sedes provinciales y municipales, la implementación de circuitos estables de música en cada región cultural del país. Y algo que nos parece súper importante, sobre todo desde Caravana, que es la creación de un circuito cultural social que tiene como función acercar expresiones musicales a sectores y gente que antes se les dificultaba acceder a la música, como cárceles, centros comunitarios. Y bueno, nos parece importante haber participado de esta jornada histórica y de todo este laburo histórico en donde los músicos logramos tener nuestra propia ley de la música, de escribir nuestra propia ley, proponer, y eso fue reconocido por todos los legisladores en el Congreso, por todos los músicos del país, y estamos muy contentos y esperamos que sea otro pasito más en la organización y la independencia, en el camino, digamos, de la independencia de todos los músicos. Desde Caravana, bueno, haber participado un poquito de todo ese proceso es un orgullo y demuestra que trabajando y organizándose las cosas de a poco se van logrando. Claro que sí, que se pueden hacer las cosas. Yo quiero invitarlos el 15 de diciembre a un recital que van a hacer en la calle, gratis, con las chicas de Pollera Pantalón, una banda bárbara. Para cerrar el año, que esto va a ser en Almagro, en Acuña Figueroa y Humahuaca. Y si quieren más data de la banda, métanse Caravana con K y B corta, y la que dice Músico Banda, que es donde tienen los videos, las fechas y todas las novedades. Así que, bueno, esta fue Caravana, nos quedamos escuchando un poquitito, y hasta la próxima. Gracias, Valen.